alma, probar el vino de amor en tu lecho, pa' luego fundirnos ebrios de amor. Quiero arrancar de las garras del tiempo aquellas horas de dulce recuerdo, timbrados con versos de mi ensoñación. Quiero beberme de nuevo la miel que guardan tus bellos labios de rosa. Quiero contarte un manojo de cosas y hacerte mía como la última vez. Quiero contarte un manojo de cosas y hacerte mía como la última vez. Hace llorar.